Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores si no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. Las caleñas son como las flores, las sencillas son como violetas, las bonitas son como gardenias, las hermosas son como las rosas, las negritas son una ricura, las gorditas son sabrosura, las flaquitas son soy cintura. Las caleñas son como las flores, las caleñas son como las flores. Ay, si dan amor como violetas, las caleñas son como gardenias, las sencillas son como las rosas. ¡Sí! Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos comenzando el Café Mañanero. Feliz día para todos. Gracias por seguirnos. Aquí estamos para ofrecerles lo más importante de la actualidad, en resumen, y como no, todo el entretenimiento. Miramos a esta hora el panorama en lo que tiene que ver con el tiempo. 23 grados centígrados en la capital del Turia. Nos espera un lunes soleado con temperatura máxima de 28 grados. Es decir, un día menos caluroso que ayer, cuando se alcanzaron valores de 37 grados. Viento 6 kilómetros por hora, la humedad es del 82%, la probabilidad de precipitaciones del 2%. Así vamos arrancando la jornada correspondiente a este lunes 28 de julio. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero con Marc Anthony. Es noticia el artista de raíces puertorriqueños, de raíces latinas. En lo que tiene que ver con la movilidad, vamos inmediatamente a contactar con la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la mañana? Dirección General de Tráfico. Buenos días, pues por accidente está cortada la AP7 desde Vinaroz en Castellón hasta Ulldecona en Tarragona. Todo ese tramo está intransitable en sentido Barcelona por la retirada de los vehículos implicados. En Toledo otro accidente complica a esta hora la Nacional 401 en Burguillos de Toledo hacia la capital de Castilla-La Mancha, y por avería también con retenciones la A4 en la Rinconada de salida de Sevilla. Tráfico intenso de entrada a Madrid por todos los accesos habituales, especialmente complicada la A2 en San Fernando, en la zona de Torrejón en ambos sentidos, y además de salida la A3 en Rivas. En Barcelona, denso el acceso por la B20 en Santa Coloma, A2 en Molins de Rey, Cornellá, la C58 en San Quirze del Vallès, y en ambos sentidos en la zona de Cerdañola. También en Murcia, densa en ambas direcciones la A7 en Espinardo. En Valencia, las entradas habituales, y la V30 muy complicada en ambos sentidos en Chirivella. Bueno, es la movilidad a esta hora de la mañana. Inmediatamente damos cuenta de los indicadores económicos. Atención, cómo marcha la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,19. El barril de petróleo sube hasta los $76.15. Estamos hablando de valores que no alcanzaba el barril hace aproximadamente unos 4 años. Y el IBEX 35 a duras penas alcanzó los 9.000 puntos, 9.095 concretamente. Sube un 0,93%. Principales indicadores económicos a esta hora de la mañana en el Café Mañanero. Comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Las principales noticias, comienza la 14ª edición del Congreso de Móviles Mundial en Barcelona. El acto espera reunir entre 30.000 y 50.000 asistentes, 300 expositores, 600 ponentes y 350 startups. Por otra parte, organizaciones no gubernamentales piden al gobierno reformar el reglamento de extranjería para proteger a las personas migrantes tras la pandemia. Y el gobierno de Nicaragua ha protestado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, por lo que la ministra dijera, la ministra Arancha González. Bueno, no se ahorra nada definitivamente el gobierno nicaragüense. Los detalles los tendremos en el desarrollo de nuestro programa. En deportes, hoy juega la selección española en partido correspondiente a los octavos de final de la Eurocopa. Tendremos toda la información deportiva, incluyendo Copa América y Tour de Francia. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Vamos arrancando el Café Mañanero con música de Marc Anthony. Bueno, el artista calienta las redes sociales. Estamos escuchando corresponde a lo que viene en el nuevo trabajo discográfico de Marc Anthony. Está trabajando con su productor preferido, Sergio Chorx. El superastro de la música latina, Marc Anthony, emociona entonces a sus fans calentando motores. Como él mismo lo menciona en Instagram, además está preparando todo para su gira y una serie de conciertos que van a comenzar el próximo mes de agosto. Solo nos queda esperar esta nueva salsa que lanzará y que seguro volverá a ser éxito. Viene con todo Marc Anthony. Sonido de estudio, sonido en vivo. Si algo tenemos de Marc Anthony es referencia de buena música. Qué bueno comenzar la semana con buenas noticias, también en el apartado musical. Marc Anthony, señoras y señores, se apresta a regresar. Está en los estudios con Sergio Chorx. Y esto es sinónimo de garantía en el mundo de la salsa internacional. Bueno, es una razón poderosa para empezar la semana con energía, con ganas. esperando lo nuevo de Marc Anthony. Así estamos empezando nosotros el Café Mañanero. Feliz día para todos. Gracias por seguirnos. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Llegaste a mí como un sol, despejando el cielo gris, y tu luz alumbró donde nadie pudo entrar, donde había oscuridad. Comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí está nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Escuchan a esta hora Latinos FM. Gracias por acompañarnos, seguirnos desde su lugar de trabajo, desde su coche, estén donde estén. Mil gracias. Lo que traemos a continuación es un repaso de los hechos noticiosos más importantes el día, los temas de actualidad, con nuestro respectivo comentario. Y empezamos destacando que las autoridades colombianas están priorizando en una investigación de los responsables de los disparos que impactaron el helicóptero del presidente donde viajaba el mandatario y al menos dos de sus ministros. Esto ocurrió el pasado viernes, mientras visitaba el departamento de Norte de Santander, que es fronterizo con Venezuela. Exactamente, estaba aterrizando el aparato en la ciudad de Cúcuta. Este domingo revelaron los retratos hablados de los dos presuntos autores de disparar contra la aeronave. Por el momento, según informa el ministro de Defensa, las autoridades han establecido que en Cúcuta se ha tejido una alianza criminal entre el Frente Urbano del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y la disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, el Frente 33, conocido como GAR, ¿no?, que delinquen en el departamento, es decir, en la zona, y tienen presencia en Venezuela y estarían detrás de este ataque. Estamos hablando de un atentado terrorista contra el presidente de Colombia y, repito, dos de sus ministros, el ministro de Defensa y el ministro del Interior. El terrorismo sigue activo en Colombia, a pesar de que en el mundo se habla de que Colombia, bueno, tuvo un proceso de paz y que el tema de la violencia quedó atrás y que el país vive en paz, porque esa es la percepción a nivel internacional. La prueba está que aquí en España, cuando un colombiano solicita asilo político, lo normal es que se lo denieguen. En el 98% de los casos se lo deniegan porque la percepción, repito, es que Colombia, desde el proceso de paz o el acuerdo con las FARC, en el territorio colombiano todo es paz. Y es una de las grandes mentiras, porque hay que decir que una parte de las FARC, sí, llegó a un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos, y algunos están en el Congreso legislando para los colombianos, es decir, los victimarios, legislando para un pueblo víctima de el terrorismo, porque eso fue lo que practicó la guerrilla de la FARC, terrorismo. Antes y ahora también, unos frentes de la FARC se quedaron en las montañas y delinquiendo también en las ciudades y haciendo lo que toda la vida han hecho, ¿no? Delinquir, secuestrar, traficar, y de manera que lo que ha ocurrido en este caso, atacando al mismísimo presidente, es demostrando lo que toda la vida han hecho. Yo no entiendo por qué se empeñan en ponerle el rótulo disidencias de la FARC. Bueno, antes eran de la FARC, nunca se desmovilizaron y siguen haciendo de las suyas. Son las FARC. Y hay campañas a nivel internacional empeñadas en decir de que no se han implementado los acuerdos de paz. ¿Qué es lo que no se ha implementado? porque ahí están los jefes guerrilleros que decidieron desmovilizarse en el Congreso. ¿Cuál es la parte que no se ha implementado? Eso es lo que no aclara. Bueno, Colombia sigue sufriendo entonces el terror de las guerrillas. Lo acaba de demostrar este atentado del ELN y las FARC contra el presidente. Aquí en España, el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Tomás Caballero, ha instado este domingo a las fuerzas políticas a emprender las reformas legales necesarias para impedir de forma urgente los homenajes a etarras cuando salen de la cárcel, un ultraje para ellas y una incitación al odio y la violencia. Bueno, debo decir que Caballero decía todo esto teniendo en cuenta de que es hijo del concejal de UPN, Tomás Caballero, asesinado, recordemos, por ETA en el año 1998. Ha pronunciado en el hemiciclo su primer discurso como presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, en el Día de las Víctimas del Terrorismo, y no ha olvidado que las principales asociaciones se han ausentado de nuevo del acto en protesta por la política de acercamiento de presos etarras al País Vasco. Dista mucho de la forma como España resolvió el problema de ETA y lo que se le sigue considerando, ¿sí?, a esa organización terrorista separatista, a cómo se han llevado las cosas en Colombia. Qué impensable que un etarra llegue al poder, o mucho menos que esté en el Congreso. Otra cosa es que haya fuerzas políticas que de pronto implementen medidas de flexibilización, y todo esto duele. Imagínense que en Colombia los terroristas de la FARC, los jefes de la FARC, si ni siquiera los responsables han pagado un solo día de cárcel. El dolor para las víctimas y para el pueblo colombiano. Siguiendo con otros temas, ya que tienen que ver con la actualidad, lógicamente, hoy comienza el Mobile World Congress, el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona. Bueno, el acto espera reunir entre 30.000 y 50.000 asistentes, 300 expositores, 600 exponentes y 350 startups distribuidos en 100.000 metros cuadrados que se combinarán en formato digital. Bueno, esto, lo del espacio, tiene sus propias características y también el número de personas. Si en el 2019, por ejemplo, el Congreso albergó a más de 100.000 visitantes entre expositores, ponentes, ahora, repito, se queda en 30.000 y 50.000, ¿no? Y se amplía el espacio a 100.000 metros cuadrados. Eso es lo que implica hacer un evento de estas características. El Mobile World Congress, el Congreso Mundial de Móviles de la ciudad de Barcelona, donde se pone de manifiesto, se lanza al mercado de las tecnologías los últimos avances en la materia. Representa de alguna forma la vuelta a la normalidad, si es que se puede hablar de normalidad, pero por lo menos estamos en ese camino, si hay que admitirlo. A raíz de la pandemia, tampoco me atrevo a decir luego de la pandemia, porque tampoco ha pasado. Pero algo sí que estamos recuperando. A propósito, el presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, no ha participado este domingo en el saludo protocolario al rey Felipe VI previo a la cena inaugural del Congreso, como gesto de distanciamiento hacia el jefe del Estado, aunque luego en el cóctel ha estado charlando con el rey. El independentismo que tiene reparos con la corona. Vamos a continuación a hacer un breve repaso de otras noticias importantes del día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho este domingo un llamamiento en Cataluña a actuar con unidad entre todas las instituciones públicas al asegurar que es un camino fértil para levantar un país y emprender una recuperación que favorezca a los ciudadanos. En materia de inmigración, ACCE, que incluya lo que es Acoge Andalucía, Cáritas, SEAR, CEPAIN, Red Acoge, entre otras organizaciones defensoras de los derechos humanos y en particular de los derechos de los inmigrantes, han instado al gobierno a reformar el reglamento de extranjería para garantizar la protección de las personas migrantes tras la pandemia de la COVID-19. Y así lo han expresado las ONG en un comunicado conjunto tras una reunión entre el director general de Migraciones, Santiago Yerga, y representantes de las citadas entidades sociales de ámbito estatal que acompañan a las personas extranjeras residentes en España en sus procesos de inserción y autonomía. Del apartado latinoamericano, el régimen cubano ha arrestado a otro artista disidente. Se trata de Harlem Labastida. El activista, que había regresado de estudiar en Berlín, fue detenido justo cuando recibió el alta del aislamiento obligatorio que dispone la isla por el COVID-19 en un centro de La Habana. Exigimos que se respeten sus derechos humanos, ha denunciado la ONG Human Rights Watch. Por otra parte, y continuando con noticias del mundo, la cifra de muertos por el derrumbe de Miami asciende a 9. Continúa la búsqueda de más de 150 desaparecidos bajo los escombros. La alcaldesa de Miami, Dade, ha informado que una víctima murió en el hospital y los trabajadores sacaron más cuerpos entre los escombros. Otros 3 fallecidos fueron identificados como Antonio Lozano, de 83 años, Gladys Lozano, de 79, y Manuel Lanfor, de 54. Estamos hablando de latinoamericanos, repito, víctima en este derrumbe que se ha presentado en la ciudad estadounidense de Miami. En otros temas para abordar en el día de hoy, destacamos el ámbito deportivo, la Copa América de Fútbol. Ecuador empató con Brasil y se clasificó a los octavos de final del torneo, mientras Venezuela perdió con Perú y quedó eliminada. Hoy continúa, a propósito, la Copa América con los compromisos entre Uruguay, Paraguay y Argentina, Bolivia. Descansa Chile. En la Eurocopa, la que se despidió fue la campeona, la vigente campeona, Portugal. De manera que Cristiano Ronaldo ayer lucía impotente al caer su selección, jugando él, ante Bélgica. Sin duda alguna, una de las favoritas para alzarse con el torneo europeo. Hoy turno para la selección española de fútbol, que se va a medir ante Croacia. Estamos en los cuartos de final. No hay margen de error. Pero para estas instancias ya la selección española ha recuperado la pegada. Y continuamos con el Tour de Francia. El Tour de Francia que ha comenzado en territorio británico. Hoy se corre a propósito la tercera etapa y el triunfo para Van Aert, una de las nuevas figuras del ciclismo internacional. Mucho cuidado con este hombre porque se mueve bien en todos los terrenos. Pero más adelante, más actualidad deportiva. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. El Café Mañanero, efectivamente, actualidad y entretenimiento. Vamos inmediatamente con nuestros segmentos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Vamos entonces con la nota ecológica del día. Es un segmento que nos trae a esta hora de la mañana Carlos Angulo. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Verde, en la Nota Ecológica, nos encontramos con un evento centenario, ya que se conmemora el Día Mundial del Árbol 2021. Desde el año 1840 se conmemora el Día del Árbol, primero en Suecia, quien fue el país promotor de dicha idea, pero desde hace 100 años con el tiempo se internacionalizó y el evento hoy día, cada 28 de junio, se conmemora el Día Mundial del Árbol. En esta fecha se pretende siempre generar conciencia acerca de la importancia de los bosques, al igual cuál es el papel importante de los árboles como los más grandes representantes del mundo vegetal. Los árboles proporcionan madera, pero además muchas de sus hojas, frutos y savia son comestibles y o se emplean como medicina en la industria. Son fijadores naturales de la tierra y lo más importante es que oxigenan el aire y retiran el dióxido de carbono de la atmósfera de una manera continua y natural, albergando así a que miles de otras especies conformado por ellos mismos puedan crear dichos ecosistemas en donde podamos vivir en todo el mundo. Gracias, Carlos Angulo. La nota ecológica en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Recording in progress. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Nicaragua ha protestado contra la ministra de Exteriores de España, González Laya, la tilda de trasnochada, manda más y pide liberar a los presos políticos. Recording stopped. Recording in progress. En una carta, las autoridades del país responden a la ministra de Exteriores que rechazó injerencias en el país centroamericano. Exteriores rechaza el contenido de la misiva. Escuchemos a la ministra de Exteriores de España, Arancha González Layas, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ha señalado la importancia en que Nicaragua cumpla los compromisos adquiridos con sus ciudadanos. Lo importante es que Nicaragua cumpla con los compromisos que Nicaragua ha adquirido con sus propios ciudadanos. Nicaragua se ha comprometido a estándares de democracia, de respeto de los derechos humanos, de libertades individuales, de procedimientos judiciales justos y de lo que se trata aquí no es de que España le diga a Nicaragua lo que tiene que hacer, sino de que Nicaragua respete los compromisos que ha adquirido con sus propios ciudadanos. Nosotros en las últimas semanas, yo misma lo he hecho de manera discreta, he buscado el diálogo con las autoridades nicaragüenses, he buscado en un diálogo con ellos el buscar que se reviertan una serie de medidas que atentan contra los ciudadanos nicaragüenses, que atentan contra sus derechos, que atentan contra su capacidad de ser actores políticos en Nicaragua, que atentan contra principios de funcionamiento básico de Nicaragua. He buscado, a través del diálogo discreto, que se reviertan estas medidas. De momento no veo progreso en esa dirección y evidentemente España, junto con el resto de Estados miembros de la Unión Europea, está considerando cuáles tienen que ser los próximos pasos. nos preocupa la ciudadanía nicaragüense, nos preocupa que se estén pisoteando sus derechos y por lo tanto buscaremos en las próximas semanas adoptar medidas que nos ayuden a defender los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas nicaragüenses. Y Nicaragua ha protestado contra Laia, la tilda de trasnochada, manda más y pide, repito, liberar a presos políticos aquí en España. ¿A quién se refiere concretamente? Bueno, primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de dar cuenta a esta hora de la mañana del tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos el atentado que sufrió el viernes pasado el presidente de Colombia, Iván Duque. Y es que después de 15 segundos de zozobra y donde los ocupantes del Black Hawk presidencial que se disponía a tomar tierra en Cúcuta no supieron que les estaban disparando, solo que escuchaban ruidos extraños. Ya una vez en la pista, conocieron lo ocurrido. Y es que el aparato recibió 6 impactos de fusil, unos en las palas del rotor principal y cerca del motor, y eso lo puso en grave peligro al presidente de Colombia, Iván Duque, y a sus ministros de Defensa e Interior, así como al gobernador del Departamento del Norte de Santander y al alcalde de su capital, Cúcuta, que viajaban con el mandatario en el mismo helicóptero. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué se atreven a decir algunos dirigentes de la radical izquierda en Colombia de que se trata de un simulacro si las balas y los impactos se notan en las palas del helicóptero? Y también nos preguntamos, ¿cómo se atreven a hablar acerca de un atentado tan peligroso, no solamente para el presidente de Colombia, sino para sus acompañantes, en momentos en que la tensión sociopolítica en Colombia está a tan alto nivel? Y por último nos preguntamos, ¿cómo un senador de la República, como lo es Gustavo Bolívar, de extrema izquierda, con estas palabras siembra nuevamente en las redes sociales la incertidumumbre de un pueblo que requiere más paz y tranquilidad en momentos de tensión política? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estaremos abordando más de la actualidad colombiana y vamos a esta hora a dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Este es un apartado que nos trae Carlo Angulo. De nuevo con nosotros, Carlo Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial del Orgullo LGBTIQ, mientras que hoy, como cada 28 de junio, se están cumpliendo ya 102 años de la firma del Tratado de Versalles, que fue el que terminó oficialmente con la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy el actor y cantante puertorriqueño Elmer Figueroa, conocido mundialmente bajo el nombre artístico de Chayanne, está celebrando su cumpleaños número 53, al igual que la actriz Kathy Bates, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 73. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Gracias, Carlos. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto Labaila 31. Y los jueves, en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El pollo más crujiente.

del Estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio de El Levante. Titulares entonces de los principales periódicos. Atención, aquí está la prensa iberoamericana. Empezamos con el diario El País de España, que destaca en su portada: el Partido Popular bloquea la renovación del Tribunal de Cuentas. Más titulares. La derecha boicotea a las víctimas del terrorismo. Y de la derecha española pasamos a la derecha francesa. Le Pen fracasa ante el Frente Republicano en las regionales francesas. La homotransfobia avanza por el este. Asociaciones LGTBI piden medidas para frenar los ataques al colectivo. El diario El Mundo destaca en su portada: Aragonés vuelve a desairar al rey tras los indultos de Sánchez. Fotografía de portada precisamente para la cena, donde aparece el presidente Sánchez, el rey Felipe VI, igualmente Aragonés. Estamos hablando de la antesala del Congreso de Móviles Mundial, que arranca hoy precisamente en la ciudad de Barcelona. Plantea al gobierno y a su socio Bildu en el homenaje a las víctimas. De España vamos inmediatamente al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Arrancamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina. Limitan la entrada de argentinos y advierten por miles de varados afuera. Podrán ingresar solo 600 por día. Fotografía de portada: casi 100.000 muertos y un homenaje. Aparecen el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en el homenaje a las víctimas de la pandemia. Más titulares. Messi por el nuevo récord. Siguiendo con más titulares. Morales se imponía.